A veces repaso mis horas aquellas, cuando era estudiante y tú eras amada, que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. ¿Qué duendes lograron lo que ya no existe? ¿Qué mano huesuda fue hilando mis males? ¿Y qué pena altiva hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales? Ah, ya sé, pues la novia ausente, aquella que cuando estudiarte me amaba, que al morir un beso le dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. Muy buenos días, acá teníamos La novia ausente. Qué belleza de tango, por favor. Este hermoso tango de música de Guillermo Barbieri, la letra de Enrique Cadícamo, de 1933. Acá en la voz del imbatible, mi amado Carlos Gardel. Con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada. Qué lindo lo decía este hombre, por Dios. Bueno, gracias a él, el tango es lo que es. Si él no hubiera estado, el tango, vaya uno a saber si hubiera continuado su historia. Mañana, hoy es 10 de diciembre, son las 11:05 de la mañana de este 10 de diciembre de 2025. Ya se nos está terminando este año. Y mañana, como decía, es el Día Nacional del Tango. Se celebra todos los 11 de diciembre de cada año en Argentina y también en Uruguay. Se instituyó con el objetivo de destacar la importancia del tango en la cultura argentina. Y en homenaje al nacimiento de Carlos Gardel, que sería mañana, y también a Julio De Caro, que también sería mañana. Carlos Gardel, que nació en 1890 o 1887, según historiadores, y Julio De Caro en 1899. Ben Molar fue uno de los que la iniciativa de hacer esto, que en 1977 ya se convirtió en decreto nacional. Así que el tango, yo estoy leyendo acá unas cositas que aparecen en internet. El tango como una de las expresiones más características de la cultura argentina, con música, danza y poesía. La comunidad tanguera comprende músicos, compositores, letristas, cantores, bailarines, coreógrafos, musicalizadores y profesores. En 2009 se inscrito la representativa de la cultural inmaterial de la humanidad. En la nominación de la UNESCO se describe como el tango como un ejemplo de proceso de la sedimentación cultural y de la transformación social a través del tiempo. Así que vamos a meter unos cuantos tangos, Hoy me voy a dar el gusto de poner unos cuantos tangos de Carlos Gardel. Hola, Begoña. Buenos días, ¿qué tal? Ella llega, se sienta rápido y como ni se saca ni una chaqueta. Ostras, es que ha estado frío aquí dentro. Bueno, es la humedad. Sí, bueno, es que no encontré dónde aparcar, ¿eh? Tuve que aparcar ahí donde la escuela de idiomas, es imposible. A tomar esto. Por... Saco. No, bueno, bien. Bueno, ya veo que estás hablando del Día Internacional del Tango. Y de tango, y más que todo, como es el cumpleaños de Gardel, me voy a desquitar a poner mucho Gardel. Mucho. Así pero que... es que, bueno, yo estoy abrumada con la cantidad de onomásticas que hay esta semana. Onomásticas, esa, mira, se despertó y dijo, esta palabra la he usado en la radio, onomásticas. Qué cantidad de gente. Y sí, la verdad que sí. No te olvides de poner la esponja. Ya. Bueno, vamos a meter este que está sonando, la canción de Buenos Aires, Carlos Gardel. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti bajo el sol de otro cielo, cuarto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de paseo. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar todo el alma en mi cantar. Y le pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida oiga el llorar del bandoneón entonando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Y acá teníamos la canción de Buenos Aires. Bueno, como decíamos, Bego, ¿querés hablar algo de Carlos Gardel? Madre mía, ¿qué puedo decir yo de Carlos Gardel? Que bueno, no sepas, que no sepa todo el mundo. Bueno, no te creas, Gardel nació en Toulouse, Francia. Oh, se supone. Se supone. Porque hay teorías, la teoría uruguaya de que nació pero en Uruguay. Pobre Uruguay, no tiene nada, por lo menos para tener algo, ¿viste? No, pero es sorprendente, me sorprende muchísimo que nadie sepa exactamente dónde nació Carlos Gardel. Y bueno, también eso agranda más el mito, ¿viste? Pienso que está hecho adrede, porque es que si no es imposible. Gardel, ¿no?, tenía pasaporte uruguayo, francés, y después hizo de Argentina también, pero en realidad, según se dice en la parte de que nació en Francia, que nació en Toulouse, que su madre... El padre lo abandonó. Lo abandonaron y de Toulouse tomaron un barco de Marsella, sí, no sé sí, de sí. dónde. Llegaron a Uruguay y de Uruguay después pasaron a Buenos Aires. Sí. Y se nacionalizó argentino. Se nacionalizó argentino. Primero tenía pasaporte uruguayo y argentino sí. también. Y después, bueno, en Buenos Aires, ahí se sabe a qué colegio fue. Sí. Se sabe en qué colegio estudió, en qué casa vivió chiquito. Después hay unos años, como de 1900 a 1910, no se sabe nada. Es como que no se sabe ni qué pasó. Pero había referencia de su primaria en el colegio, sí. que yo estudié en uno de sus colegios que estudió él, en Callao, Corrientes. Pero me sorprende exactamente que una persona que es famosa en el mundo entero, porque no vamos a decir que no lo sea, porque sí, lo es, sí, claro. aunque haya cantado tango, ¿no? que parece que no son tan famosos como otros cantantes de otros estilos, haya cosas tan oscuras como eso, ¿dónde nació? Sí, sí, ¿qué hizo durante 10 años? Ni siquiera se le conocen, bueno, grandes amores que tuvo uno, ¿no? La Isabelita esta. Parece que su gran amor era Isabelita del Valle. Sí, no, sí, sí. No, no voy a decir la edad que tenía porque queda como un cerdo, pero ella tenía 14 años. Sí. Pasa que, claro, uno dice, bueno, en aquella época era más común, ¿no? Pero sí. Gardel 40 y pico, ella 14. Bueno, yo recuerdo la primera vez que yo fui a Argentina, que me fui al sur a ver el Perito Moreno, y recuerdo que allí me decían, de hecho el remis que contratamos, se había casado con 16 años, tenía 3 hijos, que era bastante claro. Común, ¿no? Sí, pero con una edad de, ¿con quién? 14, 16. Pues con una de 16 se casó con una de 15, de 14. Sí, pero una de 16 con una de 14. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, Gardel tenía 40. Hombre, no, claro. Pasa, claro, esa chica de 14, vos la ves en las fotos, la Isabelita, sí. Y parece una señora de 50, ¿viste? Era cualquiera. Y vos decís, joder, pero ¿cómo puede tener 14 si parece una señora? Claro, pero eso nos pasaba con nuestras madres, ¿no? Claro, cuando claro. Conociste a tu madre, a mí, yo cuando conocí a mi madre era una señora ya mayor. Claro, claro, yo también. A tu madre no era la mía. Empezó cantando canciones folclóricas, ¿eh? Sí, Gardel cantaba estilos. Sí, mira, acá, por ejemplo, en 1900, las primeras grabaciones, esto que es, ni se escucha ni bien, pero bueno. Sí. 1902, esta grabación de Gardel. En vano no puedo olvidarte, por su amor he perdido la calma, ya no puedo vivir sin hablarte. Acá tenemos a Gardel cantando con una guitarra y prácticamente nada. Después en el 17 es cuando él grabó el primer tango de Pujo con Tursi, que es el tango con el que cambió prácticamente todo, ¿no? Y Mi Noche Triste, que ahora estoy, lo encuentro por algún lado, está por acá. Que la forma de cantarlo Gardel, y ya en ese tiempo todavía tenía con ritmo de habanera, no estaba pasando todavía el 2x4 y todo ese rollo. Pero bueno, ya lo grababa él y ya cambió la forma de cantar, pues él hasta ahí no se cantaba prácticamente tango. Y bailaba tango también Gardel, ¿no? Bueno, el chabón podía hacer lo que sea, era Gardel. Pero antes de ser Gardel sería el señor Carlos. Bueno, don Carlos. Acá de hecho se llama Charles, por lo que he leído. Charles Romuald Gardel. Gardés por su madre, porque el padre sí. Desapareció. Que si después hay libros que decían que esa no era su madre, que no sé qué. Ah, sí, en la, sí. En la parte uruguaya es como que él nació en Tacuarembó, un pueblo de Uruguay. Y el dueño de la finca dejó embarazada a la madre, que era una francesa, Berta Gardés. Otro decía que no, que dejó embarazada a otra. Y a esa otra, como era la sobrina de este hombre, le dieron el hijo a Berta, que era una empleada. Yo qué sé. Al final, Gardel amaba a su madre, la adoraba con locura. ¿La adoraba? Sí, bueno, sí, de hecho, vivía con ella siempre. Sí, no, no. Y lo decía en sus viajes, quiero decir, no. Hay contras y que va, la gente, una vez que muere el ídolo, te voy a decir cualquier cosa, ¿viste? Además, como murió tan trágicamente y tan temprano, sí, pues no, yo creo que se crean también años, más 45 mitos, años, ¿no? ¿Viste? Sí, 45 sí. Años nada más, un muchacho, ¿viste? Nos cuenta Laura de Victoria. ¿Qué dice Laurita, querida? Que sí que se sabe que nació en Toulouse, dice, se encontró su partida de nacimiento. Sí, pero otra decíselo, cosa es que decíselo un uruguayo. Decíselo a un uruguayo, va a ser que dicen. Los uruguayos dirán que son de ellos. Bueno, los argentinos, ya que no dijeron que había nacido en algún punto. Nosotros decimos, ¿a quién le cantó siempre? A Buenos Aires. A Buenos Aires. Así que bueno. Vamos a escuchar Mi Noche Triste, el primer tango. Con la segunda grabación de Gardel. Per corta cae mi aburate, es lo mejor de mi vida. Dejando pesar en mi herida y afín en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor.

como si estuvieras loca, sedienta, nena, de amar. Y acá tenemos esta belleza. Qué guapo. Te aconsejo que me olvides. Me encanta. Sí, claro. Además canta alguna letra que no se escucha normalmente, que no se canta. No, él cantaba entero el tango. Toda la letra entera. Sí. Uh-huh. Encima, muy bien interpretado, a cada palabra le ponía el énfasis que esa palabra llevaba en la oración, que eso fue lo que hizo que todos los que cantemos tango tengamos que hacerlo así. Quiero decir, uh-huh. Entonces, si escuchan cómo cantaba Gardel, decís, a la mierda. Y encima, técnica vocal, exquisita, un tipo que tiene una voz y un registro muy bajo y muy alto. Sí. No, ¿viste? Bueno, qué bonito, sí. Me gusta muchísimo. Y ahora vamos a poner, pues estoy intentando buscar algunos que se conozcan, viste, de las milongas, como Trago Amargo, pero Trago Amargo, pasa que Trago Amargo que se toca Gardel de Lienzo Echagüe, pasa que arrímese al fogón, viejita aquí a mi lado, pero esto es del 24. Arrímese al fogón, viejita aquí a mi lado, y el cimarrón para que dure largo. Atráquen esa silla que el fuego se ha apagado, revuelva aquella brasa y se ve bien amado. Voy a preguntar algo que me gusta mucho. Aquella cantina de la ribera, esto es como, es una acuarela, te hace una pintura con la historia. Brillando en las noches el puerto desierto, como un viejo faro la cantina está llamando a las almas que no tienen puerto, porque han olvidado la ruta del mar. Como el mar, el humo de niebla las viste, y envuelta en la gama doliente del gris, parece una tela muy rara y muy triste, si hubiera pintado Quinquela Martín. Rubias mujeres de ojos de estepa, lobos no ruegos de piel azul, negros grumetes de la Jamaica, hombres de cobre de Singapur. Todas las pobres barcas sin rumbo que hacia las playas arroja el mar, bajo los cuatro vientos del mundo y en la tormenta de una llama. Pero hay en las noches de aquella cantina, como un pincelazo de azul en el gris, la alegre figura de una ragazina, más brava y ardiente que el ron y que el gin, más brava cien veces que el mar y que el viento, porque en toda ella como un fuego son el vino de Capri y el sol de Sorrento, que quema en sus ojos y embriaga en su voz. Cuando al doliente compás de un tango, la ragacina suele cantar, sacude el alma de la cantina, como una torva raca del mar. Y es porque saben aquellos lobos que hay en el fondo de su canción todo el peligro de las borrascas para la nave del corazón. Brillando en la noche del puerto me siento como un viejo faro, la cantina está llamando a las almas que no tienen puerto, porque han olvidado las rutas del mar. Bueno, y esta era aquella cantina, guapo, de la ribera. Estuvo mucho tiempo también cantando a dúo, ¿no? Con José Ragazzo. José Razzano, sí. Con Razzano, perdón, no Ragazzo. Y después a trío con el guitarrista Francisco Martino. también. Grabó con Canalo también. Grabó con Biaggi también. Tuvo una. Le gustaba mucho, ¿no? Le gustaba mucho el tenor italiano Enrico Caruso. Sí, Caruso. No, se dice que cuando Caruso iba a Argentina, él se colaba por el teatro y lo escuchaba y bueno, de ahí también sacaba su trabajito de la voz. Hombre, con Caruso. Sí, con Caruso, claro. Casi nada. Con nadie, ¿viste? Casi nada. Como si yo lo hiciera con Pavarotti. En 1915 tuvo un altercado y le cayó un balazo en el pulmón que estuvo durante mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y pero fue, que estuvo toda la vida con la bala. Sí, era peor sacársela, se podía morir. Entonces lo mantuvieron la bala. Imagínate, el tipo cantaba con una bala en el pulmón. Con, ¿viste?, una bala en el pulmón, por favor. Madre mía. Increíble. Y era Gardel, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Estamos escuchando Noche de Atenas de fondo. A ver qué meto ahora. Bueno, como todos conocen, uno de sus clásicos. Este me gusta mucho. A mí también. Este me lo gusta. Lo tenía mucho aquí apuntado para. ¿El día que me quieras? El día que me quieras. Ah, yo soy de la Garconier. Este con esa. Qué con bonito. La, este con la. Con la orquesta de Canaro. 1924. Vengan todos a oír esta milonga, la milonga de nuestra juventud. Vengan todos, muchachos, que yo invito, y diviértanse en vuestra mi salud. Beban mucho, no importa que se gaste, tengo plata y la quiero derrochar. La vida es tan corta y es preciso alegrarla con el tango y con chalepán. Que no surbe nuestra fiesta ni una pena ni un dolor, y vivamos la alegría en esta noche de amor, y con las copas bien llenas acompáñenme a beber. Dos cosas hay en la vida: el champán y la mujer. ¿Qué me importa si es falsa esta alegría? Necesito mi alma emborrachar. Y es por eso que, amigos, esta noche una orgía de amor les quiero dar. Apuremos de un sorbo nuestras vidas, que mañana muy tarde ya será. Pues la vida es tan frágil, mis amigos, como es frágil la copa de champán. Sigan, muchachos, la farra, no se cansen de bailar. Tomen lo más cuanto quieran, que no lo voy a pagar. Toda la plata que tengo en mi longa gastaré, porque mañana quién sabe lo que seré. Qué hermoso tango, me gusta el tango, la Garconier. No lo conocía. Sigan, muchachos, la farra, no se cansen de bailar. Tomen nomás cuanto quieran, que yo lo voy a pagar. Toda la plata que tengo en milonga gastaré. Ah, porque mañana quién sabe lo que seré. Que era. Bueno, también la, su etapa de actor, ¿eh?, era muy importante. No, hizo muchas películas. Muchas, sí, a ver, él murió justo en el momento más potente, ¿viste? Porque ya estaba. Trabajaba para la Paramount, de esta empresa importante de producción de cine. Sí. Y ahí filmó El día que me quiera, filmó Cuesta Abajo, que es la más taquillera de todas, Tango Bar, y la verdad que estaba en ese tiempo a la altura de Bill Crosby, de la gente, de los actores muy famosos del tiempo ahí estadounidense. Y claro, él por ser argentino, morocho, del Abasto, sí. Y se hizo un hueco ahí, ya tenía todo en Nueva York, ¿viste el tipo, no? Y justo, bueno, ¿qué va a ser? La vida así, tiene esas cosas, ¿viste? Seductor. No, y un galán. Encima dicen que era un tipo de puta madre, muy respetuoso hacia toda la gente, hacia las mujeres. Muy Mona Maris, que es la que actúa con él en Cuesta Abajo, que es la que hace de mala, malísima, no sabes. Qué mujer más. Lo tenía como un trapo a Gardel. Gardel era el pendolfo, el pelotudo de la película. Y ella lo dominaba, hacía lo que quería. Decía, ella con tono francesado decía, ¿me querés acompañar? Si no, ya tengo cuatro hombres que me acompañan. Y el chabón iba detrás como un gil, ¿viste? Corriendo detrás como un pendul. Y ella dice que se preocupaba mucho por actuar mejor, siempre le aconsejaba a ella cómo podía hacer algún movimiento o en la actuación, o en la forma de hablar, o en cómo moverse. Y también con su cuerpo. Se cuidaba mucho porque tenía tendencia a engordar y estaba siempre preocupado por las comidas. Eso lo contaba Mora Maris en la película cuando lo filmaba. Sí. Bueno, siempre canto también mucho a los pobres, ¿no? Sí, no. Y bueno, el primer tango protesta, Pan, lo grabó, pero lo tuve que ir a grabar a Uruguay. Pues en Argentina, por los gobiernos militares de mierda, no lo permitían. Voy a meter ahora... Sí, recuerdo Pan, lo pusiste una vez. Sí. Este es Noches de Colón, un clásico de Tanturi con Castillo. Pero acá con la letra entera, donde por la segunda parte te dicen que está... dedicado toda la droga a esto. Para bien los voces que sale dinero, en otros tiempos no tuve yo, y en las veladas del crudo invierno, en auto propio llegué al color. Por los gemelos acribillados, supe a las damas interesar. Mientras lucía desde mi palco el blanco pecho del rico fuera, a que vuelve a mi memoria la miseria renovada. El recuerdo de otras horas que hace el aire cuando pasa trae la sorda risa helada de la que así me perdió. De la forma noble y mi hogar, mi vida entera, yo por ella perdí el nombre y pensando solo en ella fui de todo hasta la droga. Los paraísos del alcaloide por olvidarla no para bien. Y así en las calles como soñando hecho un andarajo me desperté. En las grandezas que da el dinero no pongas nunca tu vanidad, que mi fortuna fue como un sueño y traicionera mi realidad. Cuánta plata en las carreras junto a ella dejé el sol, que de amigos en mi mesa de mantel de puro hilo que se fueron como el vino que mis manos le brindo. Son más crueles que el invierno del destino los rigores. Gran señor y por diosero, yo también tuve mis pobres en mis noches de color. Y que teníamos gran señor y por diosero. Dice, ¿cuánta plata en las carreras junto a ella dejé yo? A ella es la droga. No está hablando de otra cosa. No habla de una chica. Todo, viste que dice, los paraísos del alcaloide, para olvidarla, yo paladié. Y por las calles, como soñando, hecho el andrajo, me desperté. En la grandeza que da el dinero no pongas nunca tu vanidad. Que mi fortuna fue como un sueño y traicionera la realidad. Se lo gastó todo en droga y en caballos, y en pitimba, joder. Es que se hizo mierda. Bueno, pues se cuidaba, ¿eh? Porque... No, esto dice la letra esta. No, vale. No tiene nada que ver con Gardel, che. Esta es la letra de Noche de Colón, que es de Roberto Gayol y Raúl de los Hoyos. Hizo unas cuantas giras por toda Europa, ¿eh? Estuvo en España, estuvo en París, cantó en la ópera de París. Sí, y España la recorrió entera, ¿eh? España la recorrió entera, la Costa Azul, Londres. Sí. Marsella a patadas. Marsella muchísimo, sí, y toda la Costa Azul. Y París y por Italia, todos lados. Italia, Londres, París, sí, Viena, no. Berlín, Barcelona. No, se recorrió media Europa, medio mundo. El tipo desparramó tango en la década del 20 y del 30, desparramó tango, quiero decir, si el tango se hizo famoso por él. Él lo desparramó al mundo y la gente lo empezó a conocer. Así que, ¿qué podemos decir de él? Él lo hizo. Hay una canción que se llama En un pueblo de España. Vamos a escuchar En un pueblo de España y después ponemos dedicado a Laurita, el que nos pidió ella. Dice Laurita que estuvo en Vitoria el 13 de febrero de 1926. No sabes si Laurita tiene toda la información. Al éxito que tuvo, decidió alargar su estancia. Y ¿quién no se queda en Vitoria, con lo lindo que es Vitoria? En Vitoria. En un pueblito de España, Carlos Gardel. Dulce canción que aprendí al pasar, bella vocación del que supo amar. En una aldea de España fue donde le escuché de este modo así. Vamos, vamos corazón, no me hagas más sufrir. Deja ya en mi pobre pecho de tanto latir. Cerca de mí ya no está en la que fue mi amor. Bajo las estrellas miro la costa y la río. Y hay una melancolía en mi corazón, porque la estrella más bella soñó. En el cielo de mi vida la luz se apagó. Dulce canción que aprendí al pasar, bella evocación del que supo amar. En una aldea de España fue donde le escuché de este modo así. Vete junto al mar y lleva mi triste canción. Brisa que de noche besas mi amarga ambición. Y de la aldea quedó desde que luna, luna, tu bombina hace comprender que la luz de tu blancura llegó a mi dolor. Dile que vuelva a la aldea, por favor. Dile que mis pobres ojos hoy la quieren ver. Hermoso tema, cómo me gusta. Dile que vuelva a la aldea, por favor. Dile que mis pobres ojos son la que quieren ver. Me salen las lágrimas. Es muy bonito, muy bonito. Como te decía hace poco, a veces, de vez en cuando, veo los sábados por la tarde hay un programa en Televisión Española que pone en cine así antiguo. Y ¿sí? Recuerdo haber escuchado a Joselito cantando esta canción. Cuando tenía la voz. Cuando tenía como 8 años. 8. No, cantaba puta madre con 8. Joder, hasta que maduró y se le fue la voz a la mierda, pobre che. Pobre. Se transformó en un alcohólico drogadicto el pobre che. Que ahora está vivo, todavía tiene como... Está vivo, sí. El que murió otro día fue Jorge Ilegales, ¿viste? Esta semana, no, pobre. Y hoy murió... Y también el de Extremoduro, joder. El de Extremoduro, sí. Sí, ese era un capo, la verdad. Sí. Bien, voy a dejar un besito a Lai, que nos está escuchando desde Bilbao. Estará Iván muy triste. Sí, no, y todo, y Patero, y toda la gente, joder, todos los que somos rockeros, y más Extremoduro, ¿viste? Sí. Que... Y Jorge Ilegales también, la verdad que de Avilés... Sí, toda la vida viéndolo por ahí, de aquí para allá. No se le veía bien, era muy alto. No, sí, se le veía bien. Y sin pelo. Bueno, como dije, voy a dejar un saludito a Lai, que nos está escuchando desde Vitoria. De Vitoria no. Desde Bilbao. Pues vivía en Vitoria, pero se mudó. Dice que es una ciudad preciosa, que le encanta. Y qué bueno que está asombrada de que hubiera tango allá en aquella época que contaba Laura, ¿viste? Que... Bueno, es que, vamos, yo en mi casa recuerdo que se oía, mis padres eran muy mayores, y me recuerda que oíamos siempre zarzuela y los tangos de Gardel. Claro, no, si Gardel, a ver, o sea, encima la gente, la actitud que tendría el tipo... siempre con sonrisas, siempre agradando a chicos, chicas, mujeres, niños, quiero decir, estaba, era muy muy potente, ¿eh? Sí. Yo en todo lo que leía decía, el chabón en un teatro conquistaba a todos por la calle, esa sonrisa tan enorme que tenía, esos dientes tan lindos. Sí, sí. Capo, Carlito Gardel. Y eso que en España cuando llegó el tango era una cosa que prácticamente estuvo prohibida, o sea, una cosa escandalosísima. Y bueno, pero así empezamos, ¿viste? Primero nos prohíben y después nos quieren. Ay, Dios mío. bueno, esto va para Laurita. Es con la orquesta de Francisco Canaro, que eran amigos, ¿eh? Pero igual Gardel le metía mucha caña a Canaro, porque Canaro era un desastre, ¿eh? Tipo más hosco, manipulador. Ya y... le pusimos a parir el otro. Sí, día, eso. Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios y al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luz de ilusión que alumbra la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel y un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Para mí son luz de ilusión que alumbra la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Y acá era... Preciosa, ¿no? Sí, divina. Sí, como lo canta, lo hace distinto. Sí, sí. Tus ojos para mí... Para, Piazzolla. Es como que saca toda la voz así, todo sí, el pecho. Pero, todo el pecho fuera. Te va tranquilo. Este tango se llama Angustias. Y acá es a dúo consigo mismo. Él mismo, vos mirá lo que hacía, ¿eh? Por no querer perdonarte, me está matando el dolor. Este tango es precioso, ¿ves? Y ahora vas a ver, este lo pongo nada más para que escuchemos el dúo consigo mismo, el dúo consigo mismo, que es su propia voz. Ahora, llora. Llora, corazón. Ay, que tenés que sacar de él. Llora si tienes poder. Qué grande, Carlito. este juego tecnológico, tecnológico que hay en la década del 30. Era de poner. Este creo que es, a ver, que toca de Sarri con. Creo, a ver. Con Alberto Puesta. Sí. A los chirridos del rodar del carretón y que despiertan el guardia. Por el camino. Qué bonito es este tango también. Se ve precioso. Bueno, y ahora vamos a pasar a Julio De Caro. Y para pasar a Julio De Caro, Julio Gardel grabó Todo Corazón, que es un tango precioso, que le decía a David, che, tenemos que hacerlo nosotros, pero tan difícil es. Es muy difícil. Y tiene la melodía de Julio De Caro. ¿Por qué traicionas el cariño? Me juró tu labio abrazador. ¿Por qué te olvidas del abrazo? Que yo te di cautiva de mi amor. Y Julio De Caro lo grabó también. Vamos a empezar con Julio De Caro. Con un tanguito. Potente. Mismo tango, el mismo tango, Todo Corazón. Pero antes de pasar, mira, antes de pasar a Julio De Caro, siempre me gusta hacer algún destello. Voy a poner que la semana pasada no lo pude encontrar, el tango dedicado a Lai, que me lo pidió, pero no lo encontré, hasta que lo encontré. Y está muy bueno, la verdad. Es el tango Trasnochando, como todo calavera que no veo que le espera, que no sabe dónde está. Rechazaba tus consejos, buen amigo. Siempre fuimos enemigos, por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros, los muchachos milongueros, jugadores y algo más. Yo de pibe siempre decía, ¿qué será el algo más? Trasnochando, 1966, instrumental. Para vos, ahí. Thank you. el clásico final de Ricardo Tanturi. Ahora voy a poner esta samba que tanto me gusta. Me emociona. Samba para decir adiós. La puse la semana pasada, pero me gusta mucho. Disfrutar. Vida niña que un día te di promesa de amor. Entonces yo no sabía este destino cantor. Entonces yo no sabía, perdona este destino cantor. Te amé, no puedes negarlo. Conmigo te llevaré. Echa recuerdo en mi canto, en zambas te nombraré. Echa recuerdo en mi canto, mi cielo, en zambas te nombraré. Cuando recuerdes la zamba que esta noche te canté, abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré. No llores, niña, no quiero, perdona, otra promesa no haré. No llores, niña, no quiero verte esta noche llorar. Quisiera, pero no puedo todo este fuego apagar. Quisiera, pero no puedo, mi vida, todo este fuego apagar. Tienes otro destino, naciste para querer. Yo voy por otro camino, ya no me puedo volver. Yo voy por otro camino, cantando, ya no me puedo volver. Cuando recuerdes la zamba que esta noche te cante, abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré. No llores, niña, no quiero, perdona, otra promesa no haré. Querida samba, argentino Luna. Qué hermosa samba. Bueno, estamos con Julio De Caro. ¿Qué tienes para decirnos de Julio De Caro? Julio De Caro, violinista, director de orquesta, compositor, nació el 11 de diciembre de, mismo 1800, día, sí. Del mismo día, de 1899 en Buenos Aires, y falleció el 11 de marzo de 1980. Sí, no, vivió. Tenía un sexteto, claro. Un grupo. Y parece que hablan de él como de la esencia del tango arrabalero. Sí, pero él también en su orquesta lo que hizo fueron los primeros arregladores, estaban ahí bandoneonistas. Por su forma de tocar, ¿no? Por su forma de interpretar. Compuso el tango Boedo, de los primeros tangos, Tierra Querida. También estaba su hermano Francisco, que era pianista del sexteto. Y Francisco De Caro prácticamente es el que hizo el tango romanza todo, ¿viste? Ese fue uno de los genios del tango, ¿viste? Compuso Flores Negras y Loca Bohemia. No, y Loca Bohemia. Loca Bohemia. Pero sí. Julio De Caro compuso muchos tangos, como este de Todo Corazón que está sonando. Pero él tenía su violín, era un gran violinista, pero era. Dice que también sea. Ahí está. También era, usaba un violín corneta, sí, que se lo trajo de Estados Unidos, que en esa época se probaban muchos instrumentos. Como no había amplificación, para ver, para que suene más fuerte en realidad. Sonaba, ¿no? Pero claro, le quitaba el sabor lindo del sonido del violín, ¿viste? Y también tocaba como bandoneonista Pedro Lauren. Pedro Lauren y Pedro Mafia, los dos. Sí. Los dos Pedros, ahí estaban. Empezó Pedro Mafia, después llegó Pedro Lauren más jovencito, que hicieron todo eso. Compuso Risa Loca, Mal de Amores. Sí, sí, sí. Y en 1924 grabó sus primeros discos para el sello Víctor. Y registrando dos tangos suyos, Todo Corazón y Pobre Margot. Este que está sonando, Todo Corazón. Y también grabó la primera grabación de Recuerdo, de Pugliese. Y una de sus más conocidas interpretaciones, Mala Junta. Mala Junta, que la grabó, acá la tenemos, en el 25, 26, y acá la tenemos en el 49. La grabó varias veces, ¿viste? Qué diferencia. Sí, ¿viste? 30 años después. Y bueno, es que... Bueno, tocó todo, porque tocó a los grandes compositores. Sí, todo obvio. El mundo. No, pero un capo, Julio De Caro. Y la primera grabación de Recuerdo, que se la grabó... Pugliese tenía 20 años ahí. Por eso Pugliese grabó Gallo Ciego, Mala Junta, muchos tangos que eran de él. Y Gallo Ciego, acá está. Este por Julio De Caro. Vamos a escuchar Gallo Ciego. Se fue Gallo Ciego. No tiene nada que ver, ¿eh? No, claro, es otra movida. De fondo es una loca bohemia. Es que es difícil asimilar esta interpretación acostumbrados a escucharlo, claro, siempre por Pugliese. Pugliese, ¿viste? No, claro. Es que Pugliese tocó muchos de él. Sí. Como Copacabana también, que es re lindo Copacabana. No, grabó muchos tangos. Y era muy bueno comercialmente hablando. Quiero decir, sabía, la tenía muy clara. Parece que un tipo muy, muy astuto. Sí. Encima con su pinta, esos ojos verdes que tenía. Ah, sería un capo. Este De Caro, Julio De Caro. Y Francisco, el hermano, ya te digo. Y después en el 38, por ahí, hicieron una revista, hicieron como Que el pueblo elija cinco de los mejores, que cada de piano, de violín, de bandoneones. Sí. Y le llamamos los virtuosos. Que, a ver, quinteto de los virtuosos. Estaba Julio De Caro, Francisco, el hermano, en el piano. Su hermano, Francisco De Caro. Después, los dos, Mafia y ¿cómo se llama este? Pedro Mafia. Pedro Mafia y Pedro Lawrence. Y otro violín más que no me acuerdo el nombre del otro violín. ¿Quién era? Eran los que estaban. No había contrabajo. Pero como Pedro Mafia y Pedro Lawrence estaban viajando... Ah, el vino Bardaro, el otro violín. El capo del violín, el vino Bardaro. Julio De Caro, Francisco De Caro, Pedro Mafia y Pedro Lawrence. Pero como estaban, se hicieron los siguientes bandoneonistas, que era uno Siria Cortiz y el otro Petruccelli, creo que era. Vas a poner un tanguito para escucharlo, el conjunto ese que se grabaron, cuatro tangos grabaron. Sin contrabajo, ¿eh? Che, estaban nerviosos ese día. Ya. Ese está con tiburón. Thank you.

teníamos el puntazo dedicado a María del Mar. María del Mar de los Mares. De los Pinos. Sí, de los Pinos. Pues sé que tenía como cuatro apellidos, viste, que como la gente está de los marqueses. Bueno, es que ella es rica, ¿eh? De nacimiento. María del Mar, que vive en Sevilla, ¿no? Vive en Sevilla. Besito, que, María del Mar. Que casi se han ahogado este año en Sevilla, ¿eh? De lo que ha llovido. Sí, sí, viste, a veces. Después dicen en el norte. Aquí no ha llovido nada y allí ha llovido muchísimo. Bueno, ahora nos toca Don Juan D'Arienzo. Es que es potente esta semana, ¿eh? Sí, bueno, encima con esto ya Gardel y ya es una barbaridad. Con Gardel y D'Arienzo, el rey del compás. Que lo llamaba el rey del compás, nació en 1900, Juan D'Arienzo. Nació el 14 de diciembre de 1900. Y murió en 1976. Sí, murió, pues su mujer había fallecido hacía poquitos años atrás y le agarró, ya me parece que cuando murió su mujer no quería saber más nada. Todo amor el tipo, ¿viste? Será que tiene la cara así de atorrantón, pero una dulzura de persona parece que era. Ahí, ese vídeo tan famoso de él, claro. Tocando como un loco. Bueno, en realidad tocando como él quería la que suene su orquesta, ¿viste? Loca. Sí, sí, sí, sí. Y aparece cantando Echagüe, aparece Laborde, un montón aparecen. Sí. Era también director de orquesta y violinista a la vez. Sí, había puesto un tango de él que tocando el violín que fue en el sexteto que tenía al principio, ¿viste? Que fue en 1928, con las primeras grabaciones. Las primeras grabaciones. En el 35 es cuando comienza más el tango que conocemos todos. Sí, sí, sí. Ahí empieza su orquesta potente. Sí, se incorpora a la orquesta Biaggi. Biaggi, y que fue el que le dio el sonido a la orquesta de D'Arienzo. Uh-huh. Esto es D'Arienzo con el violín tocando él. Este es el tango Callejas Solo. Aunque muchos dirán, pero se parece a otro. ¿Te suena ese tango, Bego? Sí. En realidad. De mi vida. Sí, pero no es. Este no es nada más. En este tiempo era Calleja Solo. Después se le cambió el nombre por Nada Más. Que ese fue Luis Rubinstein que le dijo a D'Arienzo. ¿Por qué cambian los nombres de los tangos? Y porque este tuvo tres nombres distintos. Fue en el 20, la música es de D'Arienzo. Pero en el 26 se lo dedicaron, no me acuerdo quién. En el 28 lo graba Carlos Dantes. Ahora, Carlos Dante. Escuchemos. José Blandengue es el mejor y no hay quien tenga tu muñeca patada. Lo que pasa es que en el 36 Luis Rubinstein le dice a D'Arienzo: che, ese tango que vos tenías que llega solo, ¿por qué no le pongo letra y le cambiamos el nombre? Porque si no hubiera desaparecido. ¿Quién? Esto, mira. Que ha conquistado más al lago. Esto hablaba de un cuidador de caballos. Que se llamaba Callejas. Y después cambiaron por este. Mira la diferencia de orquesta, es la polenta. Diferencia brutal. No, y la letra. No quiero nada más. Ahí está con D'Arienzo con Biaggi. Esos nervios, esas manos brujas. ¿Qué tenés que decir de D'Arienzo? Chan, chan, chan, chan. Claro. Pues tengo que decir que Juan D'Arienzo devolvió el tango a los pies de los bailarines. O sea, hizo que el tango, que la gente se volviera a interesar, sobre todo los jóvenes. Ah, la juventud de esa época del 30, yo sí. Yo creo que es bastante importante. No, bastante importante no. Si no fuera, mira, ya decían. Bastante importante lo que hizo, sí, no, en no, ese sentido. Decir, es porque más si que no, bastante se importante. Hubiera desaparecido. Desaparecido. El tango sería algo folclórico, quizás. Mirá como queda el paso doble, ¿no? Que es algo ya que sí. No, nadie lo toca. Entonces, hubiera pasado lo mismo, ¿eh? Y hubiera quedado pues con lo que era, con Gardel. Con Gardel y chao, pues lleva Gardel, murió en el 35, ya viste, okay. Como que. Y más que todo, que la juventud de esa época que venía de escuchar a Canaro, a todas unas orquestas pesaditas, viste, que no te dan ganas ni de moverte, este puso esto. Claro, de picardía total, y los pibes y chicas de 10 y tantos, 20 y pico, se empezaron a copar todos los salones de Buenos Aires, enormes, llenos de esta gente, de toda su juventud, y todos querían con D'Arienzo. Claro, es que ahora estamos, hay muchas discusiones por ahí, ¿no? De que si tangos bailables, que si no son bailables, que cómo ponen esto, que cómo ponen lo otro. ¿De quién? ¿De cualquier orquesta? De, ¿sí?, cualquier orquesta, yo hablo. Claro, es que es muy bonito escuchar a Gardel, pero realmente para los bailarines intermedios es muy difícil bailar esas pero cosas. Pero no, Gardel tienes que escucharlo. Es para escuchar. Me pones en casa con unos mates, un vino y te pones a escuchar a Gardel, ¿viste? Claro. No, eso se tiene que hacer con Gardel. Bueno, hay quien defiende que se puede bailar todo, ¿no? A ver, pues bailar se puede bailar todo. Sí. La cuestión es que qué matices tenés, ¿viste? ¿Qué podés hacer con...? ¿Qué nos dice acá Laurita? A ver. ¡Metafierro! Mi favorita de D'Arienzo. Bueno, entonces vamos a poner Metafierro. Se grabó en el 39. Sí, para que subas un poco, porque Laurita como le gusta lo del 20. Así que, vamos a... Yo iba a poner ahora, mirá, este tango que me gusta mucho a mí también, de D'Arienzo Echagüe, que es ¿Qué importa? Me encanta ese. Bueno, pues ponlo. Vamos a poner ¿Qué importa? Y después de ¿Qué importa?, vamos a poner Metafierro, que es una hermosa milonguita de acá, del gran rey del compás. Bueno, si alguien quiere que vaya eligiendo algunos tangos del rey del compás, que esto lo conocen todos, quiero decir, acá bailarinas y bailarines, no tenéis que ni pensar, todos bailan D'Arienzo y todos les encanta D'Arienzo, así que claro. Mándenle un mensajito al 666-694-474 y comentar lo que quieran y elijan un tanguito, che. Poco tiempo atrás era tu querer la luz que alumbraba mi existencia, y para los dos fue tan solo ayer, no existía la palabra ausencia. El nuestro era el amor de los 20 años, amor de Margarita y de Duval. Pero lo de siempre un desengaño, al final nos tuvo que apartar. ¿Qué importa que me digan que has cambiado y un brillante has colocado en el sitio del corazón? ¿Qué importa si te fuiste de mi lado? Solo yo sé por qué fue, tu cariño lo pagué con maldad y con traición. Piano del final me da una sensación, me pone loco. Mira, cuando hace pim, pim, pim, pim, pim, pim, me agarra una nervio, me agarra un martillo y rompe paredes. Este, ahora. Tan, tan, tan, tan, tan. Es que es más loco, no puede ser. Peor que una batería de rock, viejo. Qué grande que es. Dice María del Mar, a lo que acabáis de decir, pues por eso me gusta D'Arienzo, porque me siento como una chica de unos 20 años al bailar el tango. Muy bien, María del Mar. Hay que aguantar en las rodillas estas, ¿eh? Hay que aguantar las rodillas. Bueno, para nuestra amiga Laura de Victoria, que eligió Metafierro, una milonguita. Bailemos esta milonga de acordes bien compadrones, como en el 900, milonga de varones, milonga de Metafierro, con su compás rezongón. Hay que bailar, muchachos, poniendo en el corazón. ¡Gracias! como en aquel entonces, para la muchachada, milonga que nunca muere, bravura de ayer y de hoy. Todos deben bailarla, poniéndole del corazón. ¡Qué energía! ¡Qué piano! ¡Por Dios! ¡Qué hostia le daba! ¿Cómo me pone? ¡Metafierro me pone! Bueno, es que es muy bueno. Es muy, muy bueno. Tocaba con staccatos. Sí, staccatos. Explica, Diego, lo que es el staccato. El staccatos es como la nota, en vez de alargarse, se corta. Bien cortita. Bien cortita. Entonces suena, en vez de sonar ye, ye, suena plim, plim, plim, plim. Claro, en vez que sea pam, pam, pam, pam, pam, pam. La cortaba. Bien cortita, como patada de chancho. Pero es que eso suena, eso a lo largo del tango suena muy bien y suena más rápido también. Y claro, suena con mucha más energía. No, no, y ahí te lo hacían la ¿cómo se llama? La rítmica del tango, por eso no necesita batería. Y todos los instrumentos están obligados a percutir, ¿viste? A ser cortito, como el violín, el piano, está claro. Claro, él estuvo más en boga en toda la época de oro, ¿no? Del tango. ¿Alienzo? En los 40. Estuvo ríos en todo. Claro. Estamos escuchando esta milonga por dos caminos, Echagüe con la Borde. Me gusta mucho meter recuerdos a mi adolescencia. Cuando eras un muchacho de bolsillo flojo. Cuando era un mozalbete de bolsillo flaco. Bolsillo flaco. No fue culpa de ninguno, o fue culpa de los dos. Lo que ha pasado lo sabe Dios. Primavera y en el cielo, invierno en el corazón. Qué triste quedó el camino después que le dije adiós. Se fue por la huella larga y prendió en cada ilusión la milonga más amarga con tientos del corazón. Ella y él por un sendero, por otro mi cantillo. Se fue porque así lo quiso, se fue porque quiso Dios. Yo a su lado fui sincero y bien sé que ella también. Por eso quiero le vaya bien. Ella no tiene la culpa, que no la puedo olvidar. Me están sobrando razones para poder opinar. Se fue por la huella larga y prendió en cada ilusión la milonga más amarga con tientos del corazón. Ella y él por un sendero, por otro mi cantillo. Se fue porque así lo quiso, se fue porque quiso Dios. Cómo me gusta esta milonga. Ella y él por un sendero y por otro mi canto y yo. Decía Arienzo, a mi modo de ver el tango es, ante todo, ritmo, nervio, fuerza y carácter. No sabes si tenía razón. El tango antiguo, el de la Guardia Vieja, tenía todo eso y debemos procurar que no lo pierda nunca. Por haberlo olvidado, el tango argentino entró en crisis hace algunos años. Modestia aparte, yo hice todo lo posible para hacerlo resurgir. Y es así. En mi opinión, una buena parte de culpa de la decadencia del tango correspondió a los cantores. Hubo un momento en el que una orquesta típica no era más que un simple pretexto para que se luciera un cantor. Los músicos, incluyendo el director, no eran más que acompañantes de un divo más o menos popular. Para mí, eso no debe ser. Tienes razón. El tango también es música, como ya os he dicho. Yo agregaría que es esencialmente música. O sea, que no debe relegarse a la orquesta que lo interpreta. O sea, es como si fuera un cantor alrededor de... Lo que pasa es que en la década del 50, 60, uh-huh, y más en el 70, ya se empezaron a hacer los cantores, como le dice Darienzo ahí, ya era como más el cantor, el principal, No como en el 40, que el cantor era prácticamente uno más de la orquesta, que es lo que tiene que ser, ¿viste? Era un instrumento. Él consideraba que la voz era como se considera hoy en día, ¿no? Que la voz es un instrumento es más dentro una parte de la más, pero es algo bailable. Quiero decir, el tango nació para bailar y Darienzo lo entendió muy bien, ¿viste? Entonces, claro, y no da a transformar a divos, porque el tango no tiene divos. Eso ya es un bajón, te juro, ¿viste? Cuando yo veo allá en Buenos Aires a alguno de los cantores o cantantes, chicas, que la van de divas, y eso no es que me repugne, pero no me entra bien a mí, ¿viste? Porque digo, joder, loco, así no es esto. Esto es tango, es popular, es de los barrios. No, que divo ni diva. Porque la canción tiene que integrarse dentro de la música para que se pueda bailar, es que si no es escuchar. Claro, y si no, bueno, si lo cantás vos con una guitarra, todo bien, ¿viste? Pero sí, sí, sí. Pero no, no es mucho. Pero bueno, dentro de la música, dentro está claro. Del conjunto. Bueno, voy a dedicar este tango Remembranza dedicado a Lai, que nos lo pidió. Así que va esta belleza de Juan Darienzo con Jorge Valdés. Es un tango que le gusta a muchísima gente, pero va para vos, Lai, desde Gijón a Bilbao. Son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana gran valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en la lontananza, mas no me puedo resignar. Qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó flor de una ilusión. Nuestra pasión marchito olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor. Y volverá a florecer nuestro como aquel santo. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor. Y florecer nuestro querer como aquella flor. Qué flor de tango, che, qué flor de tango. Gracias, Lai, por elegir este tango tan lindo. Ahí queda eso, diría. Sí, sí, sí. Encima, la forma de cantarlo de Jorge Valdés, que prácticamente es única, porque él tenía ese fraseo, ese... ese alejar y... volver a florecer. Terrible este tango, la verdad. Nuestro que... ¿cómo interpretaba a Jorge Valdés? Qué lindo. Como aquella flor. Yo me acuerdo cuando iba caminando por las calles de Mar del Plata con el Nano. Sí. Te hablo en el 96, por ahí. Y voy caminando y veo venir a Jorge Valdés con dos personas caminando de frente, ¿sí? ¿Viste? Digo, Jorge Valdés, un placer. Se me asustó, se pensaba que era un chorro, que lo quería robar o algo, ¿viste? Digo, no, yo canto tango. Y bola me dio. ¿Qué me decías vos? Que digo que cuando dicen que ella flora, así como que ala, ahí queda eso, ¿no? A ver si lo puedes repetir tú. Es muy conocida la versión de Juan D'Arenzo de La Comparsita. Sí, es el clásico. Le metió una caña a La Comparsita. Mucho, mucho. Loca, La Puñalada, El Huracán, El Choclo, ¿no? Son casi los más... Sí, no, no. Son a ver, los clásicos. Pensá también que todo lo que pueda estar escrito es en Argentina, que donde muchos de los que escriben no son bailarines. Viste que no se ponen muchos. O sea, La Comparsita sí, pero... sí. Pero La Puñalada es la milonga y bueno, ese, yo meto, acá lo estoy metiendo más, ahora lo, yo qué sé, como... esto, que vos lo ponés y la cabeza te empieza a mover para adelante, encima estos son todos de milonga, ¿viste? Es que es difícil, ¿eh? Quedarse sentado. Joder, que dime mi amor, Héctor Mauré. Pasaron muchos cantores, muchos pianistas, muchos instrumentistas que después también se montaron su orquesta, como Fulvio Salamanca, que era pianista en la década de... acá, justo en esta época de Mauré, también el pianista era Fulvio Salamanca. Uh-huh. Que después en su orquesta, viste, nada que ver, ¿no? Era un poquito más... los violines ahí. Sí. Pero mira la polenta, mira los bandoneones. Ñoño. Sí, y después muchos decían, claro, muchos criticaban... como que la orquesta de D'Arienzo no tenía unos muy buenos arreglos, que era muy tal y no sé qué. Y decían, mira, no te metas con D'Arienzo porque gracias a él trabajamos todos. ¿Viste? Si no era por D'Arienzo, no existía el trabajo del tango. Sí, sí, sí. Y también que muchos de lo que dicen, estas cosas de que no son tan tangos, tan muy buenos arreglos, ¿no? Como puede hacer Pugliese y todo esto, decía... y todos esos que dicen esos historiadores, ninguno ni es ni músico ni bailarín. Claro. No tienen ni idea de lo que se siente cuando escuchas un tango de D'Arienzo. En tu cuerpo, en tus venas, en tus piernas. Que porque... entonces, y es más, decía, y anda a tocar con D'Arienzo a la velocidad que tocaba D'Arienzo y anda a cantar con D'Arienzo a la velocidad que tienes que cantar. Sí, y bueno, además, y Biaggi, ¿no? También. Que fue el que le... sí, Biaggi le dio la velocidad y el nervio, ¿viste? Sí, sí, que sí. El nervio, que eso fue... se cuenta la historia que en un bar donde tocaban no había llegado D'Arienzo y estaba Biaggi con todos los muchachos tocando a la forma de Biaggi, que sí. Todavía no era su orquesta, Biaggi no tenía su orquesta todavía. Y estaba Biaggi con su locura y cuando entra D'Arienzo al bar, Biaggi empieza a hacer como tocaba siempre con D'Arienzo. Y Biaggi dice, no, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Claro. Bueno, es que Biaggi es un genio, ¿eh? No sé cuándo toca hablar de él, pero a mí me gusta tanto. No, Biaggi es un campo terrible. Bueno, a ver, en realidad son orquestas más basadas en la rítmica, ¿no? Sí. Yo creo que como Pugliese es más basado quizás en la expresividad que en la rítmica, aunque la rítmica está siempre, tiene que estar. Te entreví. Voy a meter este tango que me gusta mucho. Voy a meter La Madrugada. Después voy a meter sí, estos que me gustan, que me emocionan tanto. Nací en Pompeya. Que es de también Echagüe. Si alguien quiere escuchar alguno de D'Arienzo, pídanlo, que nos quedan 20 minutos. Que lo pida. Thank you. Gira la noche en el horario del desvelado y triste reloj del campanario. Rueda la pena de un tranvía que solitario viste de azul melancolía. Y un fantasma de neblina envuelve de fina penumbra el café. Llora la noche en su agonía, me busco donde voy, no sé, no sé. Será la triste y lejana Margot que fue como una luz en mi sombra. Será su vieja ventana, será su voz que me nombra. Será el amigo vencido que ayer nomás me dio un abrazo llorando. Yo no sé, te ando buscando sin cesar en tu penumbra y de allá. Era el amigo vencido que ayer nomás me dio un abrazo llorando. Yo no sé, te ando buscando sin cesar en tu penumbra de allá. Me encanta de tango. Será el amigo. Mira, le voy a mandar un mensaje ahora a David, que viste que nos vamos a París en un mes. Sí. Le voy a mandar un mensaje. Tenemos que hacer este tango. Será, porque este se llama, a ver. Tiene dos nombres, La Madrugada o Será el Amigo Vencido. Entonces, le voy a mandar un mensaje a David para tocar este tango, porque... Es muy bonito. No, no, no, encima, será la antigua y lejana Margot que fue como una luz en mi sombra. Será su vieja ventana, será su busca en mi sombra. Será el amigo vencido que ayer nomás me dio un abrazo llorando. Son cosas de la vida, ¿viste? ¿Cuántas veces te viene alguien vencido que te viene a abrazarte nada más porque no puede más? Bueno, es que el abrazo no solo consuela, sino que... ay, me sale la palabra. Calma la herida, no. Bueno, pero va por ese lado. Te abre el alma, te la relaja. Te cura. En noveno vamos a París con David. A ver, a reventar. Ya tenemos dos milongas. Voy a poner música, voy a cantar en otra milonga. Y dos milongas que me tienen que confirmar. Así que vamos bien. Despacio, pero bien, diría. Este tango se llama Nací en Pompeya. También me estremece y me emociona. Porque acá dice: si me han visto lagrimear, no es por flojo ni cobarde, es que soy sentimental. Tomá, ¿qué te pensás? Que soy acá un trolón. ¿Qué es un trolón? Nada. Nací en Pompeya, Pompeya, barrio oscuro de Buenos Aires. En cuna de barro se amacó mi infancia, con noches de plata y luz de arrabal. Mi canto de cuna fue canto de sapos, nací como el ave sabiendo cantar. Mi madre fue parda, de nombre milonga, y en los tamboriles aprendí a soñar. Mi padre fue un guapo, clavel en la oreja, de aquel Buenos Aires de trenza y percal. Soy varón, porque soy tango, y me han visto lagrimear. No es de flojo ni cobarde, es que soy sentimental. Soy varón, nací en Pompeya, tengo voz de bandoneón, canto alegre y sincera que sale del corazón. Con un organito moliendo mis quejas, camino del centro luciendo un clavel, dejaba colgado como en pentagrama la queja de un tango cantando un querer. Y acá estamos escuchando Mandria, grabado en 1957, pero esta vez el clásico que cantó con el Chagüe, con Mario Bustos, con la letra entera. Después del tango hablamos un poquitito nomás de Hugo Duval, que cantaba con la orquesta de D'Arienzo, de Biaggi. Y después volvemos a D'Arienzo, porque quiero rematar arriba con D'Arienzo. Claro. Así que vamos con Mandria. Tome mi poncho, no se aplica. Si hasta el cuchillo se lo presto, si te en la cancha que usted elija, yo he de ir en fija, no pondré mal gesto. Yo con el cabo a mi revenge, tengo de sobra para cobrarme. Nunca he sido mauna, se lo juro, y en ningún apuro me sabré achicar. Por la mujer, créame, no lo busqué, fue la acción que le biché al varón que en mi rancho cobijé. Su maldad la que hoy me hace sufrir, para matar o para morir vine a pelear y el hombre ha de cumplir. A los soteretas de su laya, tengo buen brazo y estoy listo. Tome a baraje si es de agalla, que el varón que talla debe estar brevito. Esta es mi marca y mi sujeto. Pa' que peleara un hombre mandría, váyase con ella la cobarde, o dígale que es tarde, pero me cobré. Que teníamos Mandria del 57. Bego, ¿qué querías comentar de...? De Hugo Duval, el cantor prácticamente de todo el tiempo, ¿no? De Biaggi, de Rodolfo Biaggi. Más que todo en la década del 50. Sí. Que nació el 13 de diciembre del 28 y murió en agosto del 2003. Mirá, no hace 20 añitos. Y sobre todo, pues, sus canciones, ¿no? El agua azul, que es la que estás poniendo ahora. El agua azul, sí. ¿Te gusta luego? A mí me encanta. Ya sabes que sí, me encanta. Biaggi, me encanta ese tango. Espérame en el cielo, sangre de mi sangre, bailarina de tango, Santa Milonguita. Santa Milonguita, no, son todos hermosos, ¿eh? Adoración, el vals, adoración. Sí. Un inciso para luego cambiar y marchar de aquí bailando, ¿no? Con Arinza. No, pero encima tiene tangos muy lindos y una voz exquisita. Tiene una voz preciosa. Sí. Mira, vamos a escuchar. La casita sobre el lago azul, el nido y luz de nuestro amor, fue testigo fiel de nuestro adiós y hoy llora en silencio por los dos. Cuando faltes tú en el lago azul, mi quimera gris buscarás tu amor y a mi corazón llamará el dolor en el lago azul de mi soledad. Llamará el dolor en el lago azul de mi soledad. Qué bueno, guapo, es hermoso, es hermoso. Y ahora vamos a poner, porque este me gusta mucho a mí también, por no tener un corazón.

pensil de un cimarrón para que dure largo. Atrás de esa silla que el fuego se ha apagado, revuelva aquella parada y se ve bien amargo. Alcance esa guitarra de cuerdas empolvadas que tantas veces se llama su llamazón, y arranque esa cinta donde era desalmada por don Colucho Salindar, mi caucho corazón. No se lo recuerda, madrecita blanca, como la quería, como yo la ve. Me puse mi vida, mi vaga y mi banda, y sin embargo, madre, la ingrata no fue. Papá de la negra que en mi vida habla, los ojos me lloran, yo no sé por qué. Pues quiero olvidarla, ahogando montaña, y quiero estar en cerca, cerquita de usted. Y se oiga a lo lejos el toque de oraciones, inclínese a la Virgen de los desamparados, y llame a su buena guitarra. Qué tango, qué energía. Encima cuando salta diciendo después, cómo arrancan todos los bandoneones. ¿Ves cuando? Después. ¿Viste que te dice después antes? Y empieza los bandoneones, envía a todos locos. Le dice como atrás, ¿viste? Después. Oh. Piri, pim, piri, piri, piri, pim, pim. Bueno, este también lo pidió Light desde allá, desde la tierra vasca de Bilbao. Así que para vos fue ese tangazo. Y... ¿qué dios así, Bebo? ¿Qué vas a poner? Olvídame. ¿Viste? Parece que la mente estaba funcionando. Claro. Y este se va para Sevilla. A la María del Mar. Tangazo, olvídame. Hay una versión del hermano de ¿cómo se llama? De Canaro, de Rafael, que lo hace con la otra letra entera. Está bueno, ¿eh? Pero esta es una energía 1939. Mismo época que te trago amargo. La polenta entera. ¡Pam! Mi conciencia me lo echa siempre en el cara, mi pobreza era mucha tu belleza para este humilde rincón. Por eso nunca podré reprocharte, le busqué rumbo a tu vida, ya que a mi lado sentirías solo el beso del dolor. Mezquina tiene alma de usurera, poco de alegría es pa' cobrarte el dolor. Por eso es que buenamente te perdono y te consuelo. A vos te toca olvidarme, a mí pensar por los dos. ¿Cómo emocionas de tango? Olvídame, la verdad. No. Acá nuestra amiga querida Laura nos pide, se empeñó por Ipitapa, porque D'Arienzo también grabó, hizo muchas movidas comerciales, como con D'Arienzo cuando grababa Se empeñó por Ipitapa. O cuando hacían otros tangos como... ¿cuando se grababa qué? ¿Has dicho? Se peñó por Ipitapa. Se peñó por Ipitapa significa señorita en esto de... No sé cómo se llama eso. El argot. Que, sí, no es argot. En cada sílaba se ponía una P con la última vocal. Ah. Entonces, señorita C.P. C.P. Ño Po. ¿Se entiende? Entonces, este es un tango gracioso, simpático, que no es que sea esto una milonga, yo no lo pongo ni se me ocurre porque no me emociona nada. Yo tengo que poner algo que me restuerza todo mi corazón. Si no, no viste. No. Pero por simpatía, grabó mucho con Echagüe, estábamos comerciales como esto, que se vendían un montón, ¿eh? Y el hipo también, que ella hace como que tiene hipo, como que va a entrarle una chica y empieza. Entonces sí. Tiene hipo, son tangos graciosos. Pero yo, como cuando decía, tenía en clase, digo, yo para cantar un tango gracioso que lo cante otro, yo no canto tango gracioso. Yo tengo... sí. Y acá se empeñó por Ipitapa, va eso, 1951, D'Arienzo, Alberto Echagüe, que quieran o no, Echagüe es la voz. Prácticamente de la orquesta como un instrumento más, aunque tuvo cantores con mucha mejor calidad vocal, sí. Pero Echagüe era Echagüe. Yo andaba loco por una vecina y hablarla sola no pude jamás, pues siempre el padre, la madre o la tía a todas horas le andaban detrás, y ya en el jarán se dio a hablar en familia, pues no podía callar mi pasión. Utilizando una clave sencilla le declaré de este modo mi amor. Se apañó por Ipitapa, me pepalpa Pipitapa, e pelco por apasó. Y pi me pequi e perepe, di piga pa me pesiti, sin pi ni pi la pasión. No po me pe de pepe, si pinca pari piñopo, se peló por rua colopo. No po me pe ni e pegepe, una pasipitapa, so polipito los dos. Como al fin no le fue indiferente y con la clave también practicó, al poco tiempo la vi que sonriente me contestaba sin vacilación. Que peripidipitopo, cuipidapadipitopo, compo mi pipa papá. Espete pelupus nepes, apas la pasipincopo, espel no puede estar. Epe en la papu, epe en escapa, epe peropo, con poca paripuñeopo. No pome pe pipidapa, o potrepo de pesopo, epe no potero do. Bueno, para la semana que viene, Laura dijo que nos va a mandar la traducción. De todo esto, sí. Madre mía. De todo lo que dice, así va. Que Laura está comprometida para la semana que viene. Volver a poner Se peña por Ipitapa. Hay gente que se lo habla y que lo entiende. Ya. Yo te lo estoy pensando, ¿viste? ¿No? Para pensar, vaya declaración, ¿no? De amor más complicada. Y bueno, que, viste que lo tuvo que hacer así porque estaba la familia delante. Bueno, menos mal que ella sabía el mismo lenguaje. Sí, no, si no te quiere matar. Bueno, para rematar voy a meter... este tango que... Laura, no te rías de eso. Para la semana que viene tenés la traducción, dice. Dice, para la semana que viene tengo la traducción. Así que lo vamos a poner mañana, la semana que viene otra vez. Y luego dicen que el tango no tiene marcha. Por favor. Mira, esto lo decía. Decía, ¿qué hace una batería con este comienzo de D'Arienzo? Menuda locura. Bien pulenta. Este tango yo lo empecé a cantar con 16 años. ¿Este tango? Sí, en la escuela de donde yo iba a secundario, ¿viste? Porque cantaba, se tiene mucho lunfardo, pero te da muchos consejos de la noche. Entonces, este tango me marcaba, pues yo todavía no salía mucho, ¿viste? Era poquito, que salías de matiné, ¿no? De tempranito. Sí. Pero me hacía entender la noche, me hizo entender la noche. Imagínate que... Como le puede pasar a Belén, la hija de Danais, sí. Que de juntarse con todos nosotros, gente grande, de estar en el tango, que es una música, que una letra que te hace reflexionar un montón de cosas, le explota la cabeza a ella. Entonces, a mí me explotó la cabeza muchos tangos desde los 14 años hasta los 16, y Bien Pulenta es uno de mis tangos que me guió en esta vida. Así que vamos a ir rematando con esto, Bego. Sí. El sábado hacemos milonga acá en Fuente del Real. Así que otra vez hago la del Raje. Este Regín este fin de semana no se hace porque está reservado el lugar, pero lo hacemos en el Raje. Y yo me voy a Salamanca. Qué bárbaro, che, la verdad. Bueno, sí, che, está lleno de mensajes que dice: todos queremos ser como Begoña. Sí, ya lo sé. Es que hacen la milonga Carcavilla y José Manuel. Te cuesta decirlo bien, ¿eh? Me cuesta decirlo bien. Como siempre decimos, cascarilla. Sí, ahí a Salamanca. Sí, yo iría, pero tengo que trabajar. Y ahí, tengo que hacer milonga. No puede ser. No, es posible. Y bueno, no puede ser, queriendo tan voy a encontrarme allí pues con María del Mar y con Rufito. Y con Rufito, dejarle un beso a Rufito, María del Mar. Bueno, voy a mandar un beso a María del Mar, que estuvo pendiente de sí, nuestra radio, este programita. A Like, sí, lo mismo. Ya sabes que María del Mar limpia por el pasillo. Limpia bailando. Por el pasillo bailando tangos. Y por eso quiere Darienzo, para limpiar rápido. Y a Laurita, que siempre está pendiente también de nosotros. Y Laura, muchas gracias, que Laura. Ya está prometido por ella que la semana que viene. Mandando siempre información. Sí, no, importante. Re bien. Gracias a Elena, que nos trae siempre un par de birras y el bocata. Y a toda la gente que nos escucha, aunque no nos manden saludos, que tengan una hermosa semana. Abrazo gardeliano. No se olviden que mañana todos los que bailamos y los que estamos un poquito en este lugar, mañana también es nuestro día. Porque la necesidad de bailar el tango solamente la entienden los que bailamos tango. Esto de que no podés dejar de bailarlo, solamente lo entendemos los que bailamos tango. Y gracias a esto, al tango, nos conocemos un montón de personas lindas. Hay otros soleteadas como en todas partes del mundo. Como en todas partes. Pero la verdad que casi toda la gente que bailamos tango estamos por una misma situación. Estamos por algo que nos ayuda, que nos hace sentir mejor. Aquí sí que nos unimos. No importa la edad, no importa la afiliación política. No tiene nada que ver. Ni la guita. Ahí puede haber un ingeniero y un camarero. Sí, sí, sí. Y como decía en las milongas de antes, ¿no? Que se juntaba, ¿no? El médico con el ingeniero, con el camarero, con el barrendero, el albañil. Y decía, en la milonga, quizás el capo de la milonga, el que todos quieren bailar como él, era fontanero, ¿viste? Claro. Y el ingeniero y el médico lo admiraban con locura. Y al día siguiente el tipo estaba con la mano toda muriente en una cloaca limpiando una tubería. Sí. ¿Viste? Y los que bailaron con él no se querían ni acercar. Claro, ¿te das cuenta? Entonces ahí está la cuestión de que en la milonga, la milonga, es una mezcla rara de bellezas. Que tengan una hermosa semana. Gracias por escucharnos, gracias por compartir los tangos que les gusten a ustedes, que todo lo hace más rico. Desde Radio Cras, la Biblia de California al mundo. Bego. Te veo ahora mismo. Nos vemos ahora mismo. Buena semana para todas y para todos. Estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras. Entre guapos y malandras me hice tabla patagada. Me he jugado sin dar pilla en budines y carpetas. Me enseñaron a ser vivo, muchos vivos de verdad. No me gustan los boliches, que las copas charlan mucho. Y entre tragos se echaba lo que nunca se pensó. Yo conozco tantos hombres que eran vivos y eran duchos, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui chucheta de pinta y fulería. Y sé lo que es jugarme la suerte a una baraja. Si tengo un metejón, le escapo ese chamullo. Fulero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que la hacen dentro del pecho. De mina seguidora y de hombres bien derechos, tallando tras cartón. Siempre sé tener conducta por más contras que me busquen. Aunque muchos se embalurden que soy punto pa' currar, ando chivo con la yunta, porque tengo mi rebuje y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan.